niños y los chicos y toda la familia pasan muy contentos con ganas de bailar. Quieren alegría, quieren divertirse, por eso se copan, sí, con el ritmo de Gaitán. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Yo me quiero enterar. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¡A bailar con Gaitán! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos todos! Ahora, ¿cómo se divierte la gente? Van a bailar con Gaitán. Y se copan con este ritmo. ¡Eso! ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¡A bailar con Gaitán! ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Yo me quiero enterar. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¡A bailar con Gaitán! Las chicas y los chicos y toda la familia pasan muy contentos con ganas de bailar. Quieren alegría, quieren divertirse, por eso se copan con el ritmo de Gaitán. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Yo me quiero enterar. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¡A bailar con Gaitán! ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Yo me quiero enterar. ¿Dónde